Bueno, bienvenidos, estamos en otro podcast de Cuadernos de Dibujante. Hoy estamos en un bar de San Telmo, que en teoría hace los mejores sándwiches del mundo, recomendado por el compañero Loris. Estamos con Loris Sigioto. Sigioto. Complicado, para mí siempre Loris Z no es más fácil identificarte así. Nada, básicamente, muchas de las preguntas que te voy a hacer ya te las hice en esa sección que armamos en la página de Cuadernos Amigos, y así que te las repetiré, pero para darle un marco a las preguntas. La primera es, ya te la hice, ¿qué te gustaba dibujar de chico? ¿Qué te obsesionaba? ¿Qué dibujo repetías mucho? ¿Tenés algún recuerdo de eso? Sí, bueno, buenos días, tardes, lo que venga. Sí. No, de chico en realidad dibujaba lo que hacía, como cualquier, en el caso de cualquier chico de 6, 7, 8 años, dibujaba lo que miraba, dibujos animados, animes que pasaban en la tele en Italia en ese momento. Ese es, sí, un punto, digamos, no sos argentino, digamos, no se veían las mismas cosas que acá. En realidad se veía casi lo mismo. Creo que la única diferencia que vi, o sea, la primera vez que vine acá al país fue en el 89, tenía 8 años, y ahí pude ver un poco la diferencia. La única diferencia es que acá no pasaban tantas cosas, pero acá sí pasaban los Thundercats, Silverhawks y los Gobots. Esas tres cosas allá no las han prohibido. No las pasaba. No sé. Sí, que los primeros dibujos, ¿te recordás que eso, digamos? Sí, todos esos dibujos armados de copiar dibujos de esas cosas de los 80, de Robotech, Massinger. ¿Alguno que te obsesionara, digamos, lo que repitieses? Dibujaba mucho a Snoopy. Snoopy. Sí. ¿Lo tenías así memorizado, automatizado? Sí. Sí. A Snoopy y a Woodstock. Me gustó, pajarito. Esas eran como las dos cosas que más dibujaba. ¿Alguien en tu familia dibujaba? ¿Qué? No, ¿de dónde nació? Nadie, sí. No, toda mi familia son obreros. Otra cosa. Cocineros. ¿Pero te motivaron al dibujo o no? Nada. No, sí tenía el caso de que mi abuelo en particular, que yo veía algo en la tele y después en un kiosco de revistas veía una revista, una historieta o algo donde aparecía ese personaje, decía abuelo, abuelo, y se la compraba, y como que no me ponía peros al tener acceso a esas cosas. Comentaba el nervismo, digamos. Totalmente. Te iba a decir, viste que, se lo estoy diciendo ya tanto que me suena a muletilla, pero viste que tipo 10, 11, en realidad como que todos los niños dibujan, sí, y promediando los 10, 11 años, la mayoría que no puede copiar cierta idea de realismo, abandona. Que en tu caso, no abandonaste, como que seguiste, venís dibujando desde esa época, o te agarró de grande, dibujo, ¿cómo fue? Abandoné durante 2 años, una cosa así, o sea, seguía dibujando para mí, no tanto, pero sí en esos 2 o 3 años ya había directamente dejado de hacer historietas, que fueron los 2 o 3 años en donde me terminé acomodando cuando vinimos de Italia, o sea, año 94, 95, 96. Pero digamos, dejaste de dibujar historietas, pero no es que... Dibujaba muy poquito personajes en poses y demás. ¿Qué te iba a decir? Como que sería una continuidad. Vos venís dibujando desde chico y hubo esa interrupción. ¿Tenés recuerdo de algún primer cuaderno de dibujos? ¿Dibujabas en cuadernos? O... No, lo que hacía... Bueno, durante mucho tiempo dibujaba en hojas sueltas, el papel que tenía a mano. Y en un momento, como cuando tomé conciencia del querer hacer historietas, empecé a usar un cuaderno escolar, así el equivalente a los cuadernos Gloria, cuadriculados, y dibujaba mis historietas ahí directamente en Mirone, y copiaba, hacía mis historietas con personajes que me gustaban, cosas. ¿Fuiste a estudiar a algún lado? ¿Hiciste algún tipo de estudio formal en algún momento? ¿O todo es autodidacta? No, es todo autodidacta. No, lo más parecido que hice a estudiar fue hace un par de años. Estudié durante 2 meses y medio, 3 meses con Fernando Calvi. Digamos, pero ya estaba formado, digamos. Sí, y eso fue 2011. Claro, eventual. O sea, sí, era bastante, bastante tarde, pero no, en su momento no estudié nunca con nadie. Siempre fue sentarme por mi cuenta y tratar de entender cómo funcionaba la cosa. ¿Qué crees que es lo que define un estilo de dibujo? Digamos, en tu caso, ¿qué es lo que ves marcas en tu dibujo? ¿Cómo llegás a ese estilo? Viste que, bueno, nada. ¿Cómo encarás esa parte? ¿Tenés un estilo? ¿O sentís que todavía no llegaste a tu estilo y tu estilo está por venir? Pregunta complicada, es espinosa. No sé, yo en particular no sé si uno siempre termina llegando al estilo. O sea, me parece que como que el camino y la evolución es continua. Sí me parece que hay 3 o 4 cosas que por ahí lo identifican a uno, como uno plantea resolver determinadas cosas del dibujo. Y me parece que eso es como la fundación de la cosa, ¿no? Pero no sé si... No sé si llego a... O sea, no sé si llegué ya al punto de decir tengo un estilo. Creo que tampoco me importa, en el caso. Sí veo que tengo como... una serie de elementos que uso constantemente, que uso, o sea, maneras de enfocar los cuadritos, formas de resolver algunas cosas de anatomía. No me gusta usar la palabra cámara al referirme, sí, a todo, como la eterna viñeta, discusión, pero, de la, sí, cámara en la historia. Sí, bla. Qué sé yo. Bueno. Pero... o sea, sí reconozco elementos que son que como que los sé míos, pero no sé si hay un estilo. ¿Y cómo sentís que llegaste a esa síntesis o ese modo? ¿Llegaste por, sí, bueno, es lo que me sale a partir de, o llegaste a partir de, bueno, cierta búsqueda, hay autores que te llevaron a ese lugar? Y un poco de todo. Y un poco de todo, sí. Cuando era más pibe, sí me preocupaba mucho con el tema de tener un estilo pensado como un pibe de 16, 17 años. Como que pensaba que necesitaba un estilo para hacer cosas en serio. Todo lo que yo pensaba que eran cosas en serio, ¿no? Y como que le daba mucha rosca a eso y me torturaba mucho con esas cosas, hasta que un día un flaco que conocía que era artista plástico, como que me dijo, mira, pero no tiene por qué ser así. Claro. Y como, lo ves ahora y es totalmente obvio. Y como que ahí me cayó la ficha y empecé a relajarme un montón en cuanto a eso, y como que de a poquito fui como encontrando el camino por el que moverme en cuanto a eso. De hecho, no sé si me quedan dibujos de esa época de cuando empiezo a experimentar con eso, pero por lo que recuerdo se parecen bastante a lo que estás haciendo ahora, lo que estoy haciendo hoy. Lógicamente con 15 años de distancia, pero es más, sí. O sea, se reconoce que es la misma persona. Tenés, y en tu caso me parece que no te conozco proyectos en los cuales sean pagos o algo así, pero ¿tenés recuerdo de algún dibujo que te hayan...? Porque esta pregunta, por ejemplo, la tengo pensada, no sé, en Rizzo, uh-huh, gente que vive de eso. Digo, a lo mejor vos tenés un trabajo en la vida real y el dibujo es como un hobby, podemos decir, sin insultar al hobby, pero... Sí. No. ¿Tenés recuerdo así de algún dibujo que hayas dicho, bueno, me lo pagaron, estoy, o esto es mi vida y esto no claudico con esto? Sí, en realidad el primero, el primero en donde como que ya había vendido unos originales antes, pero como que el primero en donde dije, wow, esto está bueno, fue hace más o menos 10 años, por ahí 2004, 2005, una banda de Estados Unidos me había pedido hacerle una tapa de una demo que estaban haciendo. Me la pagaron, hice la ilustración y qué sé yo. Después la demo murió, no hicieron un carajo, la banda se disolvió y demás, pero bueno, karma. Me lo pagaron y llegué, pero en su momento fue como una banda. El dibujante ítalo argentino que dice que una banda se disolvió. Pero sí, ese fue como el primer trabajo bien pago que tuve en su momento. O sea, me había pagado buena guita por esa ilustración. Y era una ilustración que me había gustado mucho, era muy reflejo de lo que me pasaba en esa época, pero le tengo cierto cariño. Viendo que sos una persona que a veces te suelen criticar bastante en las redes sociales por el modo de dibujo, pero esto es más que nada porque me meto en la eterna discusión de lo que es el dibujo malo, estoy encomillando, o el dibujo feo, el dibujo raro. ¿Cuándo considerás vos, digamos, que...? Yo no veo esas conversaciones en las redes sociales, ¿dónde pasan? No, bueno, pero yo recuerdo que cuando hubo en el blog de Andrés, lo de la Liga del Mal, sí. Hubo mucha gente que te salió a matar, con lo de Días Negros, sí. Muchos conocidos salimos a defender de, bueno, ¿qué es? Sí, sí, sí. Digo, no, yo pensé que hablabas de Facebook, pero sí, sí. Me voy a ese diálogo que es como que... Sí. Para cierto prototipo de persona que consume historieta, aparentemente Altuna es la única persona capacitada para dibujar en el mundo, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, si sí, es lo más o menos lo que viene pasando esta semana con lo de Romita y Superman, ¿viste? Que están todos los giles tirándole leña a Romita. Y Romita es un capo, ¿no? Puede estar a media máquina ahora, pero... Aún así, con Romita media pija, se los coge a todos, o sea, está seis cabezas por encima de todos los demás, ¿viste? No, yo no le llevo a la mugre de las uñas de los pies a Romita, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero digamos vos, ¿qué crees que define eso? O sea, vos, hay dibujantes que te parezcan dibujantes feos, o sea, poniéndote vos en el lugar, sería de ñoño, del que solo cree que Altuna es el... Sí. El único dibujante bueno. ¿Ves dibujantes que te parezcan? No, no va por acá. ¿Qué es lo que define eso? Porque para el pibe este parece el pibe este, para los los detractores, digamos, de cierto tipo de dibujo independiente, y super personal, aparentemente la cuestión pasa por, sí, por la anatomía. Resolver un escorzo, la perspectiva, claro, qué sé yo. Y la cantidad de elementos que ponga en una página. Sí, la cantidad de fondos que dibujas. Sí, fondos. Pero para vos... O sea, ¿qué pienso yo de eso? ¿O qué, sí. por qué lado, no, por qué lado me pasa? Me interesaría... O si sea, se ¿qué, pienso, ¿qué pienso yo de los trolls? No, me estamos ahí. Bueno, vayámonos por un costado. Esa dejémosela con el libro. Sí, no, sí, vamos. Un día que haga cuadernos de guionistas. Bueno, vamos entonces por el lado de que quedó pendiente de la cuestión del estilo, cómo se llega al estilo. La mayoría de las veces, qué sé yo, uno llega también por las cosas que copia o que ve. ¿Cuáles serían tus influencias, digamos? Porque también me interesa escapar un poco a cierto canon de lo que se considera. Sí. Hace un tiempo estaba pensando bastante en eso. Y viste que en general como que todos tenemos dos o tres dibujantes que copiamos religiosamente y como que eso se termina permeando en el estilo o en la base del estilo de esa persona. A mí lo que me pasó fue que en su momento estuve como... intenté copiar a mucha gente, pero me aburría. O sea, me pasó que, bueno, estuve dos o tres años donde lo único que hacía era copiar a Jonen Vázquez, a Daniel Close, a dos o tres mangakas que me gustaban mucho, y como que sí, los copiaba y todo, pero quedaba todo ahí, ¿viste? Como que no terminaba de incorporar todo a las páginas de historieta propiamente dichas. Y es algo que me sigue pasando hoy día, o sea, hoy supongo que si me pongo puedo copiar lo que sea que tenga de los temas, lo que sea, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Si me pongo a copiar algo puedo hacerlo, sí, puede llegar, pero no termino incorporando eso que copio a como dibujo normalmente. ¿Cuáles, digamos, eran tus influencias, las que llegaron, digamos, las que sí, traspasaron eso? Bueno, Close me parece que sí traspasó algo, no sé si se nota tanto eso. Viéndolo de afuera realmente no sé si se percibe. Sí me gusta mucho que Klaus resolvió un montón de cosas que aprendí a resolverlas después por mi cuenta y en parte copiándolo de él. Y después un montón de gente. Un montón, no sé, qué sé yo. Tener de dibujantes clásicos de superhéroes. Siempre es como a Romita, Romita Senior, Kirby y Ditko, que son como los tres que me volaban la peluca de pibe. Y después, ya en la adolescencia, me gustaba un montón Katsura, Shiro, Otomo y un montón de otra gente, los dibujantes ingleses, Dave Gibbons, iba a decir el de Rock Trooper, pero el de Rock Trooper es de Dave Gibbons, McMahon, toda esa gente, cuando las leía de pibe me hacía flashear mal, pero como que no las terminaba de entender, y ya de más grande fui justamente estudiándolos y aprendiendo cómo funcionaban, ¿no? Pero sí, son es mucha gente. Eso es lo que me pasó. O sea, cuando era pibe, sí, si me decías, ¿cuáles son tus influencias? Y te decía, Otomo, Shiro, Sarasa, bla, bla, bla, y te daba una docena de nombres. Hoy, sí, ya te puedo decir, sí, hoy, esta semana, me leí de vuelta año 1, le eché una mirada rápida, y sí, Miller y Mazzucchelli, son una locura. O sea, en su momento miraba el año 1 o el... o Born Again y decía, quiero ser Mazzucchelli. Claro, sí. Por fuera del dibujo, digamos, ¿qué otras influencias sentí que tenés, qué sé yo, en el campo de la, puede ser la música, el cine? Termino de tragar el maní. ¿Problema hacer un podcast comiendo? En un bar. De hecho, estoy pensando en pedirme otra cerveza. Un segundo, por favor. Voy a tomar de la mente. Toma un sorbo. Sí, es agria. La colorada es más dulce. Estamos tomando cerveza artesanal. Claro, yo tengo medio como un problema con la cerveza artesanal. Sí, igual la colorada era. Bueno, sigamos. Sí. Por fuera. Bueno, ese es. Volvemos a lo mismo de antes. Antes sí te. Hace. Cuando era más chico sí te decía, sí, me gusta Kubrick, me gusta Fincher, me gusta Wes Anderson, qué sé yo. Wes Anderson lo aprecié mucho más tarde cuando decía esas cosas, pero qué sé yo, hoy. Me estoy dando cuenta desde hace un tiempo que como que tengo una tendencia a virar hacia lo clásico, o sea, me gusta, ponele, siempre hablo con mis amigos, con Damián, con Renzo, con Berliac y demás, que ponen, a mí David Lynch no es que no me gusta, pero no me termina de llegar, y, o sea, me gusta, entiendo por qué a la gente le gusta y le saca la alfombra de debajo de los pies, pero a mí como que no me pasa eso. Sí me pasa con Cronenberg, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Y Armstrong, también. Justo hace unos días, ahora tengo de hace unos días una cosa de que estoy leyendo muchos ensayos y cosas sobre MacTiernan. Está cebado. Sí, estuve escuchando un podcast de un análisis que hacen de Duro de Matar. ¿Viste el podcast este, el de Caro? ¿Lo escuchaste? Sí. Es buenísimo. Está bueno. Y está bueno todo el análisis de cuando la parte de la escena de los vidrios, todo. Totalmente. Sí, hay una frase que me gustó mucho de ese podcast, es cuando Areta dice. ¿Te puedo pedir otra? Sí. Sí, para ver. Yo una cerveza normal. ¿Cuál quieres? La cerveza industrial. Sí, una cerveza industrial. No sé si te Porrón. Bueno, lo que pasa es que por lo que sale el porrón. No, hagamos esto. Traenos una de litro y la tomamos entre. Una litro, ya está. Sí. Bueno. Vas a llegar a Retiro en carretilla. Sí. No, te decía, en el podcast este, ¿viste en el momento ese en el que Faretta dice eso de que en el cine americano los otros siempre se encuentran, ¿no? Sí. Y eso me pareció genial. Sí, están buenas. Hay otro análisis interesante también que hace sobre el cine de Carpenter, ¿no? Sí. Me gustó mucho. Sí, ese lo tengo pendiente. Bueno, ya que estamos, recomendamos el podcast de Chuck Finn, de Seba de Carpenter. Cómo robar el mundo. Cómo robar el mundo. Bueno, Carpenter, algunas cosas me gustan mucho. Estuve peleado mucho tiempo con esa película. ¿Cómo se llama esa, la que está Sam Neill en las fauces del mal? Una cosa así. En las bocas de en cosas de la locura. In the Mouth of Evil, una cosa. The Madness. In the Mouth of Madness. Una cosa así. Sí, que es una cosa muy loca. Sí, Lovecraft. Y hay un personaje medio Stephen King. Sí. Sí, esa como fue la última que vi de él, que me gustó, y estuve peleado un tiempo con eso, como le decía, no, pero la obsesión del personaje, la obsesión del autor, y como que medio mentiroso. Debería volver a verla y sé que la disfrutaría más, ¿no? La disfrutaría más. Volviendo un poco a... Sí, volvamos. ¿Cuánto tiempo le dedicás? O sea, ¿cuál es el proceso de laburo a partir de que te sentás y decís, bueno, voy a armar una página? En este caso, bueno, estás haciendo lo de diario. No sé si estaban haciendo las cosas por fuera, pero ¿cuál es el tiempo? Estoy haciendo otras cosas, pero son más a largo plazo. O sea, lo que estoy haciendo más que nada es escribir mucho y ir planeando cosas, pero así en concreto está avanzando muy, muy lento eso. Con lo de diario, ahora... Lo que tengo que ver, bueno, en el cuaderno este que estuvimos viendo, tengo unas cuantas páginas boceteadas por, la idea, digamos, por adelantado. Ah, no escribís un guión, digamos, que la idea la vas planteando en el propio cuaderno. Muchas gracias. Sí. Salud. ¿Qué decíamos? Estamos hablando de diario. Sí. No, que no escribís un guión previo, sino que vas boceteando. No, tengo... O sea, en un propio cuaderno vas haciendo un boceto. Tengo, bueno, la página dividida en las cuatro viñetas que uso justamente para cada página. Es más que nada, lo que hago es más que nada un esbozo, un virome muy rápido de cómo quiero que se vea la viñeta. Y escribo básicamente qué es lo que pasa en esa viñeta. Después en el final, cuando la paso en limpio, el texto cambia completamente. Más que nada un recordatorio de tono, de intención, que un storyboard propiamente dicho. ¿Cuántas horas le dedicás, digamos? ¿Cuál es el proceso, digamos? Puntualmente agarrás, haces esta instancia en la que volcás en el cuaderno y después te sentás. Eso lo hago cuando tengo el tablero, ponele. ¿Cuántas horas culo, por ejemplo, en el tablero? Y en general estoy entre 4 y 5 horas por día. Por ahí. Con eso resolvés una página. Con eso hago la página de diario, adelanto un par de páginas del guión en el cuaderno, por así decirlo. Dibujo un rato para precalentar, por así decirlo. Y, y si estoy más tiempo, trabajo en otra cosa. ¿Qué materiales usas? ¿Qué es lo que te gusta usar? Hace, bueno, volviendo a lo que hablábamos de estilo hace un ratito, una cosa que me cambió completamente fue cuando empecé a usar pincel intensivamente. Antes era como más... Antes usaba mucho fibras... Medio la hipeaba un poco, ¿no? No, es que en realidad... La fibra que después el tiempo, viste, es raro para conservarlas. Sí, sí, no, no, no, tengo, en casa tengo un par de chops llenos de pinceles y están todos hechos mierda, pero no tengo ninguno en buen estado. Cuando era pibe sí dibujaba mucho en fibras, rotuladores, esas cosas, y como que no me terminaba de gustar el trazo, hasta que un día vi un video, ¿viste el video de Inoue dibujando la página de Vagabond en tinta? Ah, no. Es un video de él, dura una hora. Tiene la página en lápiz y te muestran cómo está con el pincel entintándola. Y lo vi hace sí, 10, 12 años, una cosa así, me voló la peluca. Y como que siempre tenía dudas si ponerme a trabajar con pincel o no, que como que le tenía mucho miedo a eso. Cuando vi ese video como que me cambió la vida. La posta es esa. Y ahí empecé a usar intensivamente el pincel. Después dejé de usar pinceles y ahora uso mucho los marcadores tipo Pentel o esas cosas. Ajá. Que me dan un resultado prácticamente igual. Sí, sí, y más controlado, digamos. No hay tanto, no manchas tanto. Sí, no es tan engorroso con el tema de ir en el coso de tinta, volver. Además, como que es más fluido. Sigo usando pinceles, pero no tanto como antes. Una pregunta que me surgió antes, aunque se la hice a Escuso hace un rato. Como que estás más vinculado con la gente nueva, gente no tan conocida, digamos, como para zafar un poco de también esa idea de canon de lo que es la historieta. ¿Qué autores te gustan, que puedes recomendar de gente nueva que está empezando? Fancineros amigos, compañeros de ruta, digo, ya que aparte en tu propio libro, el futuro libro que estás haciendo, contás un poco de un montón de gente que empezó ahí, digamos. ¿Qué nombre es ese? Hay un tema, o sea, toda la gente que conozco que está haciendo cosas, la está haciendo desde hace años. Hace justo unos días como que venía leyendo por Facebook y otros lados, como que así de la nada salió una generación nueva de fancineros, de pibes de 20, 22, 23 años que están haciendo sus propios fanzines hace, ponele, uno o dos años como mucho, y como que ahora son una veintena de pibes y como que se juntan y arma movidas y demás, y me parece re bueno eso. Pero de esos pibes, ponele, que son como los más nuevos, no conozco prácticamente a nadie, o sea, no los conozco en persona y leí cosas muy chiquitas, o sea, veo. Ahora en dibujados tenía pensado comprar unos cuantos de esos fanzines. El resto de la gente que conozco es gente que hace ya años que lo viene, bueno, pero que lo viene haciendo, pero sí, que a lo mejor no está tan visibilizado, ya como para abrir un abanico de recomendaciones que no sea. Sí, bueno, lo que hacen Renzo Cobestá, Damián, Connie, Manuel de Petris, bueno, tanto Pablo Vigo como Matías San Juan, me parece que los dos están pero en llamas, literalmente. Matías está teniendo un periodo de dibujante que es una locura, o sea cada cosa nueva que sube a Facebook y demás, como que la veo y digo, hijo de puta, estás prendido fuego, o sea ellos dos, Pablo y Matías, me ponen muy contento ver las cosas que están haciendo. Digo, bueno, está bueno que exista gente así, y está bueno conocerlo. Pedro, me gusta mucho lo que está haciendo, Pedro Mancini. Este, un poco volviendo a lo que estábamos hablando de los nuevos cancioneros, es algo que sí, que también lo vengo notando. Lo veo a partir de la de lo que fue la primera crack bambuna hoy. Lo que empiezo a ver es que empieza a haber fanzines que con dibujantes que no se parecen a nadie. Viste que antes, digamos, sí, el periodo que vos contás, sí, de la I, de la I, es como que siempre encontrás rasgos de otras cosas, ¿cierto? Es como que son gente que no se parece a nadie. De esa, de lo que contás en tu experiencia en diario, que bueno, la gente que no lo sabe lo puede seguir por Facebook, ¿qué diferencias notás con, digamos, lo autogestivo antes, digamos, finales de los 90 y el de ahora? Lo que noto antes era que en aquella época estábamos mucho más en pelotas en todo sentido, como que no teníamos, para empezar, no teníamos internet, o sea, internet era como una cosa nueva que andaba morando por ahí, pero que no tenía una aplicación demasiado práctica, digamos. Y entonces lo que hacíamos era recurrir a el otro, que para eso estaba la, esa era una de las cosas para las que estaba la I, o sea, compartir información y esas cosas. Sí notaba, sí antes notaba justamente eso que mencionaba, como que en aquella época los que empezaban a hacer fanzines, notabas de dónde venían. No sé, qué sé yo, veías a un pibe traer un fanzine de superhéroes y decías, claro, sí, a vos te gusta, no sé, el Iron Man de, no sé, de Buceo, por así. Yo no me acuerdo ahora si Buceo dibujó a Iron Man, me parece que sí, pero no estoy seguro, sí dibujó a Iron Man. Preocupaciones ñoñas. Sí, sí. Sí, mantener la continuidad. Como que antes sí notabas eso. Hoy como que el pool, por así decirlo, de donde vienen, es como que es muchísimo más amplio. O sea, te pide que decir, claro, sí, a vos te gusta Hora de Aventura, pero lo mezclas con, no sé, con The Strokes, sí, o Kanye West, y, sí, sí, y como que la mezcla sí se nota que es mucho más amplia. Bueno, y a esto, que esta sería como la parte de los consejos, digamos, que a estos pibes que están empezando, ¿qué consejos les daría? Ya sea porque como que vos, me interesa también que no solo sos dibujante, sino que tuviste vida autogestiva desde pibe, en tanto ya sea para con su material y después consejos dibujísticos. La neta del dibujismo. Consejos en cuanto a cómo seguir con lo de... No, digamos, uno sería... Lori Z aconseja a jóvenes fanzineros, sí, sobre ética de trabajo, con él. Y el otro sería Loris aconseja o da unos tips o lo, sí, que sé yo, decir, bueno, a mí me sirve, o sea, uno no tiene la verdad universal y ese tipo de respuesta en el estudio, en el salón, pero digo, qué sé yo, a mí me sirve plantear la hoja, si está bueno, si le tenés constancia en el trabajo, lo que se te ocurre, me interesa tú. Digamos, a lo que me interesa es que el consejo, uh-huh, que pueda llegar a dar vos no es el mismo que va a dar Reiso, el, uh-huh, que dio Escuso, el mismo que va a dar Manuel, el que dio Renzo. Sí. Me interesa ese. Me agarraste con un tema espinoso. Porque, sí, sí, todos los temas son espinosos. No, mentira. No, en realidad me hiciste acordar algo de una conversación que tuve hace unos días con un amigo que hablábamos de Bakumana. Este pibe me decía, sí, Bakuman está buenísimo, pero yo no, pero como que se pone a bajar línea, y yo no sé si me pondría a decirle a los jóvenes qué tienen que hacer. Claro. Y tenés miedo de eso. Pero pero no es miedo. No, pero eso me lleva a otra cosa, que es que tengo un amigo que dice que dar consejos es malo, pero dar los buenos puede llegar a ser fatal. Y como que fatal para uno también, porque también para uno, para los dos son los que los que nos van a dejar sin espacio el día de mañana. No, a los pero sí, no, qué sé yo, yendo a lo que es los consejos en sí. O sea, a los que están haciendo conciencia ahora hace poco, sigan, háganlo, regálenlos, conozcan gente, háganse amigos de otros chicos que a los que les gusta lo mismo, vayan a eventos, regálenselo a la chica que les gusta, o al chico que les gusta. Nada, sigan y denle. Después, sobre el proceso en sí, sobre el acto de hacer fanzines, no sé cuáles son. No, porque aparte, una de las cosas que me gustan de hacer fanzines y de la historieta en general es como que todo vale. No. Ah, bueno. O sea, todo vale en esa escala. Lógicamente, qué sé yo, querés presentar un portfolio para DC, lógicamente que te tenés que encerrar en una serie de reglas y normas y formas de producción y demás. Pero si lo que querés es tener tu revista fotocopiada haciendo o tu blog o poner tus páginas en tu blog hablando de lo que te gusta, hacé lo que se te cante el orto, no escuches a nadie, hacé la cosa que te guste a vos, con la que te sientas cómodo y seguí. No te pongas a esperar que del día, de la noche a la mañana, tengas un millón de followers y de gente entregándote cheques en blanco, porque no va a pasar. Pero uno no hace, quiero que yo no, uno no hace esas cosas esperando eso. Y vinculado al dibujo, algo que pueda ser, a mí me sirvió esto, no se te ocurre. O quedamos en que no, los mejor consejos, ¿no? ¿Me sirvió esto en cuanto a que a decir libros o...? No, qué sé yo. Mira, a mí me sirvió dibujar de este modo, o inventar este proceso, o qué sé yo, dibujar a la mañana porque estoy más despierto. Entonces, no sé lo que se le ocurra pueda llegar a servirle. No, bueno, yo... Alguien que está empezando. Entiendo dibujos, pero si no se le ocurre. Es que... No es que no se me ocurra, el tema es que... ¿Funciona solo en vos? No, ni siquiera solo en mí. Me parece que como que... Poner lo de horarios y demás, y volviendo un poco a lo que decía antes, de como de que todo vale, como que... Me parece como que lo más sensato es que uno vaya probando todo hasta encontrar la herramienta o la forma, el horario, el tipo de papel, el tamaño de la página y todo, con el que uno se sienta cómodo, y a partir de ahí seguir. Me parece como que eso es lo más responsable. O sea, sí, te puedo decir, sí, el papel Joeller está buenísimo, sí, está buenísimo, pero sí, no te sirve. Capaz que a vos no te sirve, no tenés plata para comprártelo, y yo tampoco tengo plata para comprármelo. Y hacer un libro de 300 páginas en papel Joeller es un... Cortamos a un chico que está empezando. Sí, vendemos los órganos de alguien, nada, dibujá en papel de res. Después, si encontrás cosas que te sirven, papel que te venga bien. Tengo un amigo que estuvo años dibujando en la guía telefónica. Sí, ilustraciones en la guía. Porque no tenía plata para comprar papel. ¿Seguro? Sí. Pues estábamos ahí al borde del hippismo. En realidad no era hippismo, sino que estábamos... Era una época brava, te hablo 2001, por ahí, 2002, o sea, estábamos... Porque hoy en día eso lo agarrás, lo pones en un marquito y vamos a Palermo. Sí, vamos a Palermo y nos llenamos de plata, pero en su momento sí era, porque no teníamos plata para comprar papel directamente. Qué sé yo. Bueno, básicamente eso. Gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias por invitarme. ha sido un placer enorme. espero no termine pareciendo un embole. Sí, estos dos borrachos se sentaban y que va a quedar como mirando las camareras pasar. Bueno, gracias.